Muy buenos días a toda la Audiencia Nacional de Farco. El gobierno de Mendoza dejará sin continuidad a más de la mitad de los y las docentes de las escuelas artísticas de la provincia. Fue a través de una resolución de la Dirección General de Escuelas que se dio a conocer el día 7 de diciembre pasado, lo cual motivó la protesta de todas las escuelas artísticas mendocinas el jueves pasado frente a Casa de Gobierno, exigiendo la revocación inmediata de dicha resolución que deja a cientos de docentes sin trabajo a partir del 31 de diciembre. Ayer lunes, las escuelas, junto a otras instituciones culturales y educativas, volvieron a manifestarse frente a Casa de Gobierno para reiterar sus demandas. Esto declaraba Daniela Higa, docente de la Artística de Tupungato. En el caso de la Artística nuestra de Tupungato, 18 profesores de 26, a partir del 31 de diciembre, se quedarían sin trabajo. Con las artísticas pasa ya, nos vienen amenazando desde este cambio de gobierno de que nos iban a pasar primero a Secretaría de Cultura. O sea, esa fue una amenaza que tuvimos todo este año. O sea, lo que están haciendo de a poco es como desarmando las artísticas de Mendoza. Hasta el momento, la única respuesta que los docentes obtuvieron por parte del gobierno fueron las palabras de la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación, Emma Cunieti, que aseguró no haber leído aún la resolución. Mientras tanto, el director general de escuelas, Jaime Correa, declaraba esta mañana: ¿de qué sirven las escuelas artísticas si no enseñan a leer ni escribir? El arte es una amenaza siempre para los grupos de poder, porque nosotros, nuestras aulas, nosotros concientizamos a la gente. Nuestros alumnos vienen desde los 5 años hasta los 70 años, o sea, tenemos toda la población como alumnado. Entonces, para ellos parece ser que es una amenaza eso. Aparte hay muchos profes con hijos que se quedan sin obra social, y más los docentes del Estado, que no tenemos un sueldo generoso. Estamos esperando que nos atiendan para pedir la revocación directamente de esta resolución. No vamos a aceptar otra cosa. Para hoy en la tarde se espera una marcha por las calles del centro mendocino mientras los docentes continúan en estado de asamblea. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.